Chaupi Punjabi, Tuta Yarka. Pakari pacha kaya nimu. Yana tutata miseskanchi. Kaya kimi kanchi. Rik naraku. Pacha kausa, mishki shimiwa. Rik sinakui. Uida ikunawa, nyaupa yuya ikunawa. Rik sinakui. Yasanakunawa, taki kunawampash. Rik sinakui. Kai pachapi kazarinchi, aji shamushka kapaichi. Kuna mamakuna, imanasta kapangichi, gajipachata chari paichi, samupasunchi, hajizachu yajikungichi masikunas, hasta wanka kingunadapas, napaita karaspa, suhatun uxariwan, kai kutipika kutin yaikurimunchi masikuna, kai riksina kuyuechita, hasta wankara nakuspa katingapa, kai kutipika masi angel criollo kingunadapas, napaiban, hasta wankari yaikurini, sinasata yupaichaspa kingunata punjanta, yukachiwan pacta pacta, compañas pacaticus kamanta, hasta wankari masi. Daniel Castellanos, Rimachi Wasapi Yazikun, Sinaka Paitapas y Upechancha, hasta Wankan, Yumachima Punjata, Yana Pas Pasamu Kuskamanta, Masikunas, Kuna Pipas, Kuna Picañapas, Mari, hasta Wankan, Suksuk Novedad, Tenyasa Rimanagusun, Sinapa Saipaka, Masi Marcelo Atupaña, Yisamuska Gapa, Yimanasta Kapangi, hasta Wankan Apaikunaun y Aikurishingari. Imanasyati Kapangi, Chimashikuna, Sinayata Kaikito Villapi Kausakuna, Sinayata Shukti Shukti Yaktapi Uyakuna, Sinayata Kai. Yukanchi mama yaktapi kai marca kuna pi uyakun kuna na yukai uyakun kuna Cuenca pi sinayata Guayaquil pi sinayata kai Riobamba pi sinayata kai Quito Villapillati sinayata kai Quito pi sinayata Sangolqui sinayata uyakun kuna sinayari kai Cayambe pi shakuna uyakun sinamikan masikuna wamrakuna kuitakuna kuna mamakuna kikinkunapa Zankai kunapi, yachai kunapi, sinayatak shukti shukti rurari kunapi, ajirishka kachung nipanchi kai punjapi sinayatak kikin kunang kunang totawan shamunchi kunang kai punja chujak punja. Pi shamunchi... Chijak punja. Chijak, ari chijak punja pi shamunchi takikunawan sinayatak rimaikunawan sinayatak shukti shukti yuyay kunawan kai ukumanta. Marcelo Atupanya kikin kunawan kaipi akompanyangapa kaipi mikanchi. Ari masikuna hasta wanka kaikito bize ima pika masikunas hasta wanka mama pacha pasa asata rixichisa nispa kunan pas chuchu yuna 10 kaminin masikuna kunan pas ta oñuka pas sukta sintirkani masikuna sukta mi sintirkani wakin kunan inkuna pichka chunga kutin mi chuchurishka nin masikuna pichka chunga kutin hasta wanka kaina hasta un sin chicar que nació con ampes wakin kuakin chuchu y con atiés que pero sin apachaika asa na sin tichi chuchu y mi ricurisca gang masikuna sin apas hasta un kakai quito ninche kai ninche kakana calderón ni que chai wasakunaza pichai pimi hasta un kachai chuchu y wacharisca nin masikuna sin acam chai tasata rixichis un masikuna hasta un kakunan pica ña ricuscanchi más nawaño y kunan de kami masi marcelo kunan kamaña kai pachakamaka kai pachakamaka ña a ver su guagua un kaña chusku chusku wañus kaña tía kai chus pamba chuchu y manta sinayata gallimi ni con y kikin kai calderón ni sunchari llano grande kai maipi mi san antonio ni o shuk urku no y mas shuti michi urku chai pimi hasta wanka chay pustubi mi hasta wanka kai wañu bueno iskiña kimsa wañuska yuya kuna ña chay pika ña are uche wawa wanka chusku wañu na chuka y chuchu y manta pacha y si no data kimsa chunga yaji chugririshka kuna nispa uyarinkuna na chumashikuna hasta wanka seguramente wahtarishki ima urmashki ima chay kuna mitukushkanga nikun chimashikuna si no mikan mashikuna hasta wanka bueno kai shumarka kuna manka chay arkachu machari wakinkuna nikun ambato kama mi chuchu y cachayasca en hispani con kuna na chuku tin hanang marispaka y barra kama bueno chaita pasas ojalá que ninguna uya machikuna que ninguna chay kuna ta charispaka uya chimuchiari asata hasta un yukanchi parricina con gapa machikuna de sinispaka sinesata kutin bueno ya hasta un suerte novedad hasta rimas pakatis un chay kama imata charinchiare. Takioncho kasarishun o manakspaka mashi rumi samay charita ajishamushka nishun. Ari, paitari puntak. Paitara chaskishun, mashi imanaza. Kikinka aspa chukchikakpi nukta shamushka nga mashigu. Ari, manchay mo wasi kihorkan. Ah, sina mi kaska, mashiguna. Hasta banka, paipaj, paimi urmashka nin kawitumanta, chaimi pachamama pas chukchukta urmashka mashi Carloska. Ari ya patan bira yaskanchi. Sí, porque está aquí un rizón. Está aquí un rizón. Sí, porque aquí para que tenga su rima y conata de rima en la cruz para que tenga poco más que una. Más si Daniel, está aquí un rizón. Yariwangichu tapurini karuja tapi kausa huni kan ija unaiwataku natashina puri huni muskunimi shakina ya hatun kucha shikaya chi nyuka shungu wakami tukuipu mcha niari huni Kushihuni kamba isishba Kushihuni kamba yarishba Kushihuni piga mushami Sinéme hasta Juan Camasicuna, Sataka, su suma hasta aquí, Juan Chaya Mugurcanchi, Kichuapi, para imaginar una embalada hasta Camasí. Yaquilla está aquí. Yaquilla Shungupa está aquí. Bueno, su. Shungunanaipa. No es Shungunanaipa, Jangaka. Joya de Tarikuchingapa está aquí, Mari. Sinaka Shungo Tayaku Yachingapa. Bueno, chay taki un samukurkanchi masikuna estaban ka yukanchipas asa taki kuna nuevo ni más ni mucho china taki kuna tapas suiza chingapa pero lo interesante mi kan hasta un kichua pinachu shungumanta shunguman shungumanta y shunguman y shungupak ari shungukaman takiska china mi kan masikuna kuna pi más novedad hasta huyamos kanchi masikuna estaban ka Ya, es para chuchimata, es para rima curcanchi, que con acá y semana, mina chuya, y con más y Marcelo Mercedes de casa, recibido can, Kai código imaginanime kai código na código orgánico código integral penal exactamente chay wanka imate ka poner masia setanyo ka na rixido kangin manda chay rixpanik. A ver, bueno, cheque kangmi kai ñukanchi nishunchari yaki kunata o pi yaki chikpi chay kunata rikungapa shina yate bueno kaika nishunchari vigencia ninchinacho yaykorka kai pasan inti punchamanta are chaymanta bueno kaika ñawpa kashu kai código penal nishkatiyarka chayka ña mas de 70 años karka kaña chayka shamarka kasi 1994 más o menos o na 1994 imagina ningún código orgánico, orgánico integral penal mismo. Ajá. Bueno, chay pericos pa, bueno, asata ñuka bueno, rico kuskani, por ejemplo, kai nishunchari asa yaki konapi nachu, kai nishunchari kai yaki konata, bueno, kai justicia ordinaria pacta chingapa, chay ñaupa código penal pica, por ejemplo, nishunchari su violencia intrafamiliar nishka pericos pa nishunchari su wasukupimata, chay pica karkam, por ejemplo, si es que chay makana kuipi mana kimsa punja ta nishunchari mana pasaki nishunchari waktas kamunda chay kimsa punja ta mana kamama apapi kuyurishta saki pika shuk punjamata ki nishunchari kimsa chunga punja kama mi karka por ejemplo cárcel marina o sea de repente más si carlos tapay paguar mi mama makas pa kama pisak pika pero kimsa punja kimsa punja ta kishay pika chay tikari o sea mana mana kimsa punja ta pasana kan chay karka ña upago kunan kotin chay por ejemplo chay pasak pika ña kunasi su guatamanta 9 años kama kasal marin por ejemplo kimsa punja ta ña pasak pika ña na makanaza mashikuna ari chami kunaka kai mucho código integral código orgánico integral penal wanka kunasi ña por ejemplo achkachka yaki kunata rikuna bisamun shinallata alli chingapa nishun kai castellano pica actos de racismo nacho tian shina runa kaimanda mashti makakona runa kaimanda nalita rimakona ima tian nacho chika chikunata pi shipi rikun jomu ari chay kunanka tukui kunata por ejemplo kunan punja uya korkani ke es femicidio tian shuk delito nishka por ejemplo chay kaña kashu ari este mana kai kashu paya código pinishun chay pika mana chay pika riku korka por ejemplo chay ta imasti kai castigo tsurangapo naksaga chay imasti tribunal kuna manga pangap kuno kai mata kan femicidio mashi femicidio me kan por ejemplo kikin nachu kikin nishun chamashi Carlos nachu paika paipa guarmi chana imasti makana kun chay kikin guarmi ta wanyu chingi chay mi kan femicidio wanyu chingi guarmi ta wanyu oso guarmi ta wanyu ari guarmi ta wanyu chay mi femicidio kan aha kutinyo katoni chipika kikinta wanyu chipika kikinta por ejemplo kikin sukchorita charenge chay pi chikote chay ka padricidio nishka chana ya chana delito kuna tian chay pi castiga o sea que chihuahua kuna taita ta wanyu chipipas ari tian aha ari chana tian o sea chay ña un patro digo pica nacho tierka ni ma chipika ña un pica chay fue homicidio nishka chay kuna na tierka pero asesinato ari como asesinato común la chana recorrit parka pero ¿hay alguna diferencia con, por ejemplo, femicidio o asesinato? Bueno, asesinato kanga, por ejemplo, kikin may kanja kuna pikanga o de pronto ima nishunchari makana kushamun chaypi kikin ta ima taras wañuchin nacho. Kutin kai femicidio nishkaka kutin kai wasi ukupi wañuchiri, por ejemplo, nishunchari shukari warmita wañuchi. Chami kan. Nacho, pero ya lika warmita makaimanda wañuchi kan. O sea, warmi kaimanda, makashpa wañuchi. Warmi kaimanda, nacho chayka, nacho chaymanda, nacho kunan bikata, uka ukukuna tiyan nacho chay aspectos, más o menos cuestiones de género, nishkata churak kuna nacho tiyan, chayka warmi kaimanda, yaki chaykunata kajarkangapag nishpa. Nacho femicidio, feminicidio nishkaka nacho warmi kaimanda, makashpa wañuchishka manda kanga. Ari shila jate ari tiang mi chay uku kuna na chuka y equidad de género ni shika chay kuna, por ejemplo, chay uku kuna vip chay, pay kuna chay mashi ku, chay uku pitabas ku mashi kuna pi chay, pay kuna wangurin chay ta rikungapa, chay ta chingapa. Ajá. Ya. Ima estamos mucho kuna tata rishkangi, kikim kai pika hasta lichado kangi. Abogado kuna kuna actualizan hasta kirin kuna chay mashi kuna. Ari nyukan chipak chay, por ejemplo, nyukan chay, ya chay kuna taka tishkanchi, shina jate, bueno, watanta punjanta ni shunchari chay, ya chay kuna ta rikunari kanchika. Como kunan ya yo quiero que se manda cachaita que es que está caticuchi chay kanshu kaishuka kan por ejemplo nishunchari kai umada mapayachi ninchi o umata machachi kai drogas kuna ninchi chay marihuana chay kuna por ejemplo y más chay kanda kanga drogas taka muskuchi umata pandachi muspachi umata muspachi nishunchari chay kuna pipsi kuna nunca por ejemplo su escala nishkatia. Por ejemplo, permitido can hasta 10 gramos, por ejemplo, charina, marihuana, pero. Ah, ya. Yeah. Yeah. Chaitaka mana, o sea, mana chaitaka mesteninka traficante, nis, paika solo como consumo, consumidor, nis, chay, chayakan. Chaypi koti na, tianka, kainisun charisa, ñaupa, código pilaya, paitaka como traficante, kaitaka, mesti, paitaka cárcel, mukachangapa. O sea, ñaupa, kana tabla tis, como taka, asaza tapas, su gramo de charipi, o su tonelada de charipi, pa chay sinazata, juzgar carca. Ari, pero na tanto kai tonelada un hapis, sino su gramo, igual, diferencia tía parca, ñaupa, hapis. Kona, yeah. Pero hasta un más detallado con una diferencia de tiempo, por ejemplo. Que quinta, o nisun char imagen de japinga na su marihuana, su 3 gramos, nisco, o mana pasanga, chay, me ima la mi tabla pichorado, chay, se pica ya asa punja con nada, chay, pero paitaka cachan. Nisun, chay, umata muspachik pening na chu. Pero, más na purta guanyun, chay muspachik kunawan, kay mamayal tapi. Y más na prota wañón chagoan nish o manda kashpaka chaguto fimanta más na prota wañón y más na prota kotichay umata muspachi kunata chilanga imanta wañón kunatian bueno chay nishpika mana charin shuk número nishun chari shuk yupay kun exacto mas ningapak más na ti wañón kay uma kunata muspachi kun sina yate kay hayagiyak kuto obiak kunawan mana nito kone kai mashikuna mi chay wañon kuna chaywan y kai chipi asata yuyana rikurin yani wakimbika chay haya yakukuna sina yata chay kushinichi mashtimi shairi kunata kushinichi panacho kakuna chayka chay shairi kushinichi chaykuna yali jakichin nacho yali jakichishka kuna kai mama jakta kuna pika y sinapas chaitaka mana ima mana chaitaka kutin muspachi yakichik pichura churaska kan nasu chay haya kunataka na haya yakunataka na kai imination chari kai uma muspachi chay kunasha tami pero nacho haya yakupshi uma ta muspachin pero chayka shukti kan diferente chayka pero nacho chay yali muspachin yakutin kai chay tabako nishka kunapis nacho muspachi kan. Es que chay kuna kanya casi legalmente mas te permitido kanka, pero siempre y cuando su espacio abierto pi chay ta kushni ya chingapa. Mana kai ko, por ejemplo, drogas ni chi marihuana, cocaína chay kuna ka shukti kan. O sea, mana legal kan kai kama. O sea, chay manta chari o kin traficante sino ka hasta. Y me manta ta mana legal kan. Na permitido kan ilegal porque chay ka kanche peñu kanche ayu kunata nisun chari yakichin punjay ta pero chago to se snach mash kuna ka yakichi kuna kan walking kuna chu chay pise bueno shuk tiglaya yu yari tiana kan na chay kuna pa por ejemplo chago to bi kuna pa shina jate kai umata muspache chay chari kuna pa Uruguay mama jakta pi chay mama jakta pusa mujika nishka kanya chay imaginar kami chay muspachi ninchi chay kunata legalizar gana chu sina pas kunapi ki imagina chari kan nare yachanchi pero sina pas chay mi asaun ka kikin pa criterio sina ta rimarish kar kama shikarlo o sea nyuka yoni kama chikpi ari nin nacho o sea kama chikpi Uruguay pika ari nin chay taka hatu yushangi chimi chay taka chari yushangi chimi nishpa kama chikpi ari nin che tami kasi na pika legalizashka ninchi, no cierto? Ari. O sea, legalizite ka tuki ma legalizashka. Pero harkashka wakingonaka, wakingonaka arinishka. Nyukanchi mama kamachikunapi. Nyukanchi mama kamachikunapi harkashka. mana arinishka nacho chikuti muru wepika nye arinishka chayka shina umata muspa chikpi rikushpa mastimi chay charihuta nacho nya chay muspa chikta charihuta paitaka imamantatak mastimi harkashpa bichangona imamantatak imatatak huchachin charihumi nishpa porque chari juicio que nadie más pisa aquí can, o sea ni son shugo guanyo chingapa rijo cuchita pasa para rijo ma guanyo chingapa, ya, chica, mai handa yali ni son yali casi no pica peligro can, chay uma muspa chikta maki picharijo o kaisho chay cuchita maki picharijo, mai handa yali peligroso can. A ver, chay nyuka ni son chari nyuka yui manta rikupi, bueno, naya chanchi nazu kai kuchiju chari kun inchi chay pish imata tig ragrin nazu. Nyuka nchika kaishu kutin kai uma muspa chikta chari pish, bueno, naya chanchi ima maishin mi paipu fin karka, o ni son chari ima nishpa tig paika chari. O wakin pika chay hambing ringa pa chari kuna. Hambing ringa pa wakin pika chari kunga imanga nazu. Chay te minin, por ejemplo, kupunta pika ninchi su presunción tiang nazu. Pero sinaspash niya uanyo chikpika, uanyo chishkamanta, ya que chin mastimi bichankona, ¿no es cierto? Chapibis pero su presunción tía. Manari su sentencia de dictado tía pica, paita ni sun charipai, mi chay yakichita rarca, su sentencia, un chay ni tía pica. Pero caixo taca, chay shina caimos pachita maki pichari hug, pijapish paca, y matata presunción tía. Bueno, chapiga presunción tía que pay de pronto paika ni sun chari katungapak chariku, una que se paika como consumidor cambia. Pero chay ma ya chingi chayka chay pika imata presunción chay pa wasapi presunción imata presunción tian hatu shan ya pero chayka imata ya kichish hatu ya si hatu shpaka ni sunchari shukti ni sunchari wamra kunata asata astawan daño tarangapa kuna kishpaka shukti ya kita pero mana ya chanchi si es que wamra kuna machaya green o roku kuna machaya green mana ya chanchi chay te mikan su presunción nacho ya, pero imata yui presunción yuyana yuyi pishan ver, pero imata ta y mata ta ni shun sospechan ni shun o sea kaima jaki rekungi mastimi kai ministerio del internishka o komanda mashikuna paikuna wakin gonaka alipacha yuyakuna tiang che ukopi wakin gonaka kote hawaja yuyakuna tiang hawaja yuyakuna kanin masti drogata charikuna ka paikuna ka che wagli chirin mi shug mashikunata che ka che wagli chi che uaglichi ushaimanda paita ka hapishpa nya bichashon nishpa ninkona, ¿no es cierto? Ya, kutin shukuna kanin na chaita ka shine ushanchichu nishpa nin nacho shina paika shina ngayami yuya imanda jaka na shina nacho na biche ushanchichu nin imashpa masti mi kai pachapika kai jatakunapika tauka kunama umata muspachi kunatian na solo cocaína, na solo coca, mastimi kai marihuana, na chay kunash. Hasta wangarin kunambi katiang nacho imashina nyanda na harkanchi haya kukuna, tabako nishka kuna, y chay pahawa nacho chay mastimi. Shuk presunción tiang nacho adicción da roranga, adicto ta roranga nispa chay presunción tiang nacho. Chayka kunanga tukuyami kai pachapika kausanchi, adicto ni son azúcar, por ejemplo. Azúcar está. Kikin más na kutin da tuku y puncha o fiangi o mikungi matapis azúcar o más y guayrukama. Tuku y pacha. Tuku y pacha. O sea, kikin ganya adicto kangi azúcar. Ari, seguramente. Adicto kangi ya cheika. Na chamukta ganya ubia na yan jaka. Cheika, ima manata kamba uma, kamba shimi, kamba ha, che gusto, che imasta malik. Chay malik, chay sentido malik, chayka. Y mamanta ta kichina ya charishka. Umata machachishka. Umata ña machachishka. Ña ñukanchi, umata y mi kuchikayo chay imas. Chay malik. Chay man. Malik ninchi ñukanchika chay sentido gustativo. Malik chay tapas ña yachachishka. Pandachishka. Pandachishka, na yachishka, pandachishka. ¿No es cierto? Chayka. Y mamanta ta na chaypika sospecha ta churan. Y mamanta na chaypika presunción da churan. Porque ni son kikin kunan shugo libra ni son azucasta mi con gapatearin giman. Kikimbo ya orca wagligrin. Na chaypika peligro kan. pero una chisna chay de que me cuyes un caso pero si na pasicona bica chay yaku kona ni chay Red Bull chay kona ka ya se gasto carta charin kikin asata ni apo ni grupo kuti de chinapa Coca Cola kona chay café kona chay kona ganacho ni asata poni grupo pica asata ni asay kushka ni urmanga pica pica kuti de chinapa nacho chay kona nga tukui pacha nacho estimulante ni shka nacho chay kona taka tukui pacha nacho charinchi o sea ufiana hunchi mi kona hunchi estimulante ni shka kona taka chayka y kaishu chay mastimi umata muspachi nacho chay kona ka nacho estimulante ni shka kona kan umata muspachi chay cocaína chay kona kuti kaishu kona pa chay shata kan Sara mismo ya. Ah, yo con acá legal, pero yo con acá legal. Y mamá está con acá cama chipe arinin y mamá está con acá cama chipe mananin. Y mata che wasa pitian. Cheita más cana canchi yani. Ari mai suma mi kanga na. Mai suma. Bueno, kai ni shun char umata muspachi ta rikus pa ka bueno, kuski mata na che pega rikurin asha ta chai kanga na chu. Pero wakin guna ka cheita rurash pa suma ta kulkita mirachin. Y kai causa épica colquita me mira china kangenin y me patea chobringi na colquita mira china ya chupi que me patea cobringi nacho ari chaita cotinin a veces kanin kuna nacho kai ka bueno kushkita pero suktila ya manta japin kuna nacho suktila ya manta mira pero ima manta ya kushpa pisna chulki jeta kan imagina ya es que chai mari cote yo ya ritian no cierto y manish pa chai maskana nacho y manish pa cote kikin ni kongi kai tukuy miku y kai miski kuna igual su como adicción kan nacho kuti kai suk tini kai pesima kunchi mana permitido kan yu kanchi mama kama chikunapi chay kunapi su adicción kan oiga yu kanchi ya te kunapi ima prohibido kerkachon yu kunaka ya kausaita ya kichik kunaka harkashka kashka kuti kausaita kuti punche yachif hasta wan al yachika tukuy arinishka kashka chika chepima rikuna urmanchi Pero chica, chita chita y bien capa, tú tiramos ya. Ya más. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Te busco sin descanso, sin descanso, ayer mi vida. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero. Es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Thank you. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 7:30 p.m. Mishkishimi. Ñukanchik taitakunapa wiñachishkata joyaymanta, munaymanta, kawsayta awashpa katingapa. Ñukanchik shimi, achiksha shimi. Chikchikiomoto, ashnikishindomoto, alakomoto, alakomurugurita longita, alakachondo omita buka itita longita, buka pollera longita, asusta bailar hijita ñase hijitas. Machikuna tigranchi hasta un caica y machikuna de catingapa hasta un caita quita para mugurkanchi caica su mamá kuna mi casa nata kinkuna nacho pa ikuna pachuri kunata wawa kunata ushi kunata ujija de kapika seguramente más y rumisaita pues un moto nispa takis que mi tu susis que mi kenga nacho Ari, kaisho, un moto nispa nengkari. Bueno, machikuna. Rima nakus pakati kunchi hasta wanka Mashi Marcelo hasta tres chikur que nacho kai ña paso kunja kuna manta ña kunan pika vigencia kan el nuevo chay código orgánico integral penal nicho mi nacho chay hasta wanka kunan pika ña kai wakin kunan pika na ñu kanchi ayu jakta kunan pichi jaki kuna ta ayu chifaka abogado kunan rinchi sina kachay sistema de justicia ordinaria pika wakin pika na reximenta kari hasta aunque allí chinga prende que ya pasé aquí con la mía y con chisena chusina pues allí me cangan y curcanchi hasta que guaquen con una y ma con asa mucho yasqui y ma con asa ricurisca con ata pero si napas manda chay con ata hasta un rixen en la que tenga pues más y carros hasta que rima curcan que nacho hasta aunque calle y ma chay sentencia hasta que huilla chicurca más y Marcelo y machinata con ampica chay por ejemplo chay drogas nisca con ata char y manta y machina sentencia en gapo y ña con ampica tabla con atien y nacho guaquen con acá asa sarpika nya na yai ku usangani masna di masa gram uska manirgani 10 gram na so 10 gram e kutin astam chaita astam sarpika nya ya chai pisa nya katunis pa khuchachin katunis pa naks pa gachari katunis pa maski todo nya uchachin chai menos de chai tabla picakta menos sarpika chai pika su consumidor nis pa ya kut astawan ya chari chari kutar hapis pa ka chai pisa nya traficante nya ha china nis pa china nis ka trikuris ka gan pero china smasi kar yueta sat chari kurgangi Mastimi, chay muspachi kunamanda yuyaspa, chay uma muspachi kunamanda yuyaspa, sapi yuye kunata, tarispa chari alicanchima, nacho imashina, maipita, chay cheta, chay kota rurangapa, ima yuye pita, sapi kunakatiahu, nacho. Mana yapa kika katskanichu shinapash, asata oya ashkani, nacho, kunan pachapi katauka uma muspachi kunata charinchi, tauka tauka tapacha uma muspachi kunata charinchi. Mastimi sina mikuna kuna pirikushpa ofiana kuna pirikushpa ima kuna ta maita pistuxi rena kuna pirikushpa tukui kuna pi uma muspachi kuna katian hari kuna pirikushpa warmi kuna pirikushpa mastimi cheita sina riku ipaktangapa musurin shugo shuka usaipi asaguta tia kausashpa nia cheita kakanchamanta sina riku ita usharin nishu cheika Imaginata maipi kausashpata seta rikusharimun mashikuna. Kay ukupi ña kay kiti ukupi shinatauka kunawan tushukta shukta kausai kunawan pakta kausashpaka. Ñana ña seta ka riku ipaktarin nachu mashikuna. Kutin shinapash ña kutin kanjapi mastipamba kunapi kausashpaka ña kaimashamushpaka ashata shukta rikurin. Chika chaypi kishna kashpaka chay ñukanchik llakta kunapi kawsashpa ñukanchikpa llaktapa yachaypi tiyarishpami ña chaymantami riku ipaktarin kay kiti ukupi imashina kaktaka nacho imakunata kay ukupika uma muspachikuna tiyan nacho chayka chay uma muspachikunapika nacho imashina ñanta nijurkani tawka kuna tiyan mana kay kokaina nishka kuna na chayllan mana chay marihuana nishka na chay kunalla ashtawan kari shukunapas tiyan shukunapas ashtawan bacha tiyan nacho chayka y ashtawan kari chay kunaka mana yapa yakichin kuna masti kokaina chay marihuana nishka chay kunaka chay kuna mandaka mana yapa uyashkanchik masna wañushkata ima maipi masna ima kuna ima tukushkata mana uyashkanchik pero uyashkanchik mi ñakuti kunan pachapika nacho maihambash maihankunaka leucemiata charikta nacho yapata asukasta colesterol alto charikta uyashkanchik mi cancerta charikta pancreas nishka kunama cancerta charikta uyashkanchik mi chay yura shunguman cancer hapishkata chaykuata uyashkanchik mi nacho pero shinapash chay kuantaka ima kuanta shina rurajo ima kuanta shina rurajo chayta kanacho ima mandata chay kuna chinani kunaka shamun chayka ñuka chayta nipika nacho kay kiti ukuman shamushpaka yapatami chay yura arroz, yura harina, yura azúcar, chico natasha, mikushpaka osan, chica chico na wanga yawar konaka waglingami nispanin nacho, chica chico natashina nyuka dita niskamanta nya hasta wang shukuata taripas paka pika y chay científico niska konapash kudambika nya ninajo nacho, hasta chico naka hasta wang nyukan chaychitaka yaki chigmi kan nispanin nacho, chica shina kashpaka chay nyukanchik kausaita, nyukanchik umata, nyukanchik yawarta, waglichik konamanda rikushpaka, chay tukuy mari harkarina kan. Nacho, chica ñuka tapurini ima mandata chay tukuy kuna mastitian nacho ñukanchik aychata waglichikuna ñukanchik umata waglichikuna ñukanchik yawarta waglichikuna tian shinapash mana harkashka kan pero shinapash kuti kayshukuna tian nacho coca nishkakuna kay marihuana nishkakuna kuti chaykuna mandaka mana uyashkanchik ashtawan kunan pachakunapi maykunapipash mashna llakichishkunataka mana yapa uyashkanchik Nacho, chica y mamanda ta kutin kai mana yapa yaki chikonatare harkan y kai shuyali yaki chikonataka mana yapa harkan. O promocionan o kimpika. Y kunan bika hasta wangari nacho chay mastime estado manda kai yakta chiku kukuna manda nacho mikuna o yana pakona nacho tian. Que ya les ca junkaipi uyan horkanchi nacho mashi wairukama nacho chay sacha saktaman rishka pika pai chay kai isti kai mastime estado kumanda chay jakta sacha jakta kunapi jata sacha pika osa mashi kunama yana panga paka arroz ta azúcar yura arroz yura harina chay kunata nacho karash pasaki junacho chay kunaka yachanchi kai kitu okupiña tari bas paka pika chay kunaka aichita ka wagli china wagli chay kunaka nacho ima manata chay kunata ka hasta wangarin shukunaman villachijon ima manda chay kunataka shukunaman karajon y kay shukunataka kutin harkan ima manda imatak chay washapi imaipitak nisho imata tian sapipika imama imata muna itatian imata tamaskan chayru raiwan chaitami tapuni nacho o sea tapurini y maijambas taripasyon chiga estaban taripasyon chiga chay chayta chayta kutichipaktangapak nacho manakashpaka shugo shugo rikuimanda ya rikupika masti chay chasna yuye ikuna nishon kai masti marihuana kai coca chay kunata harka huipi harka huipa guasapika shug muna ikuna tiakta rikuri nacho hasta un bachaka nacho chay kunapi manyukan chipan runa kunapaka ya chay kunati aska nacho sinapa chayta nya harka pika ya chay pishma harka rispa sakirin paka ituk shpa sakirin nacho chay ita shukta rikuni nacho pero shug kunapis tianga nacho hasta un guasaman chay ukuman imapa shug ikunapas tianga nacho masikuna ari shinami kang nacho bueno ne chay nikpisa nacho harkan chay yachay kunata ñukanchi mashikuna piyachay kunata shuk rikuchita churashpa por ejemplo kay Bolivia markapi nacho o Bolivia mamachaktapi paikuna por ejemplo kokata nacho tarpunkuna y chaypi por ejemplo chay kamay sumak yachay nacho cierto imaginen chayan kokata por ejemplo chay shuk yachay kan por ejemplo chayka ñukanchi nishun chari ñukanchi ugui kunata hambingapak shinallatak ñukanchi yaku kunata rangapak shinallatak shukti yachaykuna chaypi tiyan no es cierto chay tarpuypi chay coca nishka chay tarpuypi nacho shinallatik tiyashka kanga nacho kay nishun chari kay marihuana tuki chaykunapipish bueno kikin nikunki kay ima nishpati harkan no es cierto chay alli yuyarishpaka shina shuk análisis profundo taraspaka tiangami nacho, tiangami, su yuyaikuna, su yuyarinakuna, y mamanta ti kai kunataka, nishun chari, kai mana aji yakichi kunata harkashka nacho, shinallatik shukti mikuikuna, o nishun chari shukti kunata, chaita astawan yakichi kunataka mana harkashka chaykunaka punllanta chaykunataka mikushpa katin shinallatik chayka ima shuk nishun chari paikunapish su análisis profundo rakpika washamanka shuk hatun yuyaykunami tiyankana shuk intereses nacho chaymi shuk pata kan nishun pata o shuk nivel castellanopika shuk nivel kan o shuk dimensión nishun chay imashina uma muspa chikunamanta yuyashpa nacho chaypa hawa shukta uma muspa chikunama tiyan ya paya pacha muspa chikuna chaitami kilikashka kan kay Michel Foucault nacho paikanin tukuy kay pachapi ima rurashka chaykunami umata muspa chikuna kanin hasta bombachaka kay imastimi antakuna nacho kunambika nacho wawa kunata ña sakinajunchik televisión nishka kunapi imastimi sakinajunchik manapiwa sakita ushishpaka chay novela nishka kunawan chay dibujos animados nishka kunawan y chay pajawan nacho ña kutin ña shinapish plaza kunaman ña pushashpaka pika nacho wawa kunaka chay wañu china antakunata randingapa munan chay wañu china pukllanakunawan nacho shina pukllanajunkuna nacho chay kunaka nacho uma muspa chikuna kan imas pata mana shita karkan nacho chayka chaymi tapuykuna tiyan nacho astawan taripashpa chari kikinkunapash alikankichiman ñukanchipish taripashpa chari astawan yachashayashpa chari alikanchiman nacho ña kutin kay imashtimi chay tráfico nishkamanta yuyashpa chaypika shukta yuyaykuna shukta imashtimi yachaykunama tiyan llashak pacha nishun nacho hatuna maste maihan chay marihuana nishkata maki pichari hukta hapishpaka maste mi ña bichaytuku yushangichi nin nacho chayka imanatak bichaytukun paikunaka hatu maste mi hatu huimantan nisho chayka pero kay pachapi kay imashina ñanta narkanchik o sea tukuykunata villa nacho yachana wasikunapi kanacho nin kanka exitoso mi kana kanki nishpa nin nacho kulkita llashaktami charina kanki nishpa nin tukuykuna kulkitaka ashka maskankuna paykunaka hatushpaka kulkitaka llashakta rurankuna chay marihuanata hatushpaka nacho chayka imatak chaypika llaki kan imatak chaypika nali kan o sea tukuykuna kulkitaka maskanchik paykunapish kulkita maskan tuku kuna kukita mira chinga pamunanchi pa kuna kukita mira chinkona ima tashna kashpa kanali kan chaypi maihanda nali kan chaypi chaypika astawan pachaka chaypi kamashi Miguel Canapi mi sumakta kutichin paymi nin si es que chaykulki chaykulkita char mashtimi purichingapak kikinpak ushaypi kashpaka purichichunllanin shinapash mana kikinpak ushaypi kashpa nishun chay poder ocupi nishun chay poder chay control nishun chay bajo control nishun chay bajo control kashpaka purichichunllanin porque kunanpi tawka kuna nachu yapalla millonariokuna tiyan tawka kuna yapalla millonariokuna mana yapa tawka pero nishuncha por ejemplo riksinchi nachu kay mama llaktapika Álvaro Nuba nachu yapalla millonario kan shinapish paytaka mana pipash nali rushpami kutichashkanginin nachu shinapash kutin kayshukunataka kutin ña chay mashtimi marihuana kunata hatushpa kulkita minachikpika paykunata kutin llakichin mana llikachin imata llaki imata problema kan paykunami shuk ñanda paskan mana chay sistema financiero regular nishu chay sistema bancario chay kunataka mana chay ñanda karrin kayshukunaka shuk ñanda paskan o sea shuk ñanda mushuk ñanda paskan y mushuk ñanda mushuk pakalla ñanda purichin nacho chica chay mushuk ñangunata pakalla ñangunata paskapika ña poder nishkaka ashata pisharishpa sakirin chay control, sistema de control kaña pay pausita ka chingachishpa sakin o sea chingachishpa sakirin nisho nacho chica chay llakimandami chay hatu kunata ka llakichinkuna mana maste mana llakichitapachimanda sino que chay sistema de control nishka paypa ushay ashata pisharishpa sakirimanda chay economía mana regulada que es que na impuesto tapagan na estado mancarán na mana banquero con ashkuata ashtawan chariyachin mana o sea chay manda pero chay china mi ninkuna mashikuna chayta yachangapaka tauka kamukuna tiyan tauka pacha kamukuna tiyan y mashina chay mashtimi marihuana pa ñanguna cocaína pa ñanguna imashina tauka ñanguna tiyan mashikuna bueno shinaka kay paréntesis teníamos caspa hasta aunque continuó aquí hasta un rexina con su mai hanza artículo con una hasta un musio es que kay código kay masti uma muspa yachi con amanda yu yashpa ni achi gutaka bichas saki shpanya shuma yalish con anda aquí un rexina como acá somos indígenas y nos pasa lo mismo, nos desprecian por nuestro color, le damos asco por nuestra estatura, por nuestra forma de vestir y por nuestra lengua. Que todo el cuerpo lo levanta. Sina mikang masikuna katinchi kai rixina kuyachiwan ya pas pachakuna ya papagal pas pasikupi asat rixis pasaki pa imai kan astawan rikurish kakan chai nitsia kenya kamunikus kakan chai musu yuya ikuna rikurish kakan chai código código orgánico integral penal discapi. Si no ya te tienen, por ejemplo, ya sarun chepaya ni sun chari código pi manatierco, por ejemplo, kai pimi ni sun chari kai ñokanchi que incendio tarrancona, por ejemplo, chay con la bici, por ejemplo, chay pibi si na tiarga ñaupa paya código pica. Con acá código piquetian, chay pibi cotizu delito can, por ejemplo, se taca casi ni sun chari a ver. Iskun watakama kazi. O sea, ropa chica capis. Ari, hapis paka o naks paka ñukanchi, por ejemplo, ricos papa y con la tanina canchi. Pai mashi mitzaita la corga, por ejemplo, mitzaita ka denuncia tzora nana si canchi. O sea, ñukanchi ayu zakta kuna pika wakin niche ka zakta kuna pika chai pa imashti che chagra kuna chagres ka kuna che kuna taka ropa chinchi llama. O sea, chai ka... Shugo ya chaita pesu yeskani, mashti mi kai kayambe yaktaman. Ajá. Ñukanchi pa causa pika na urku kuna kanachu causa kuna kan. Chika chei urku kuna ñukanchi causa ta pijana panga pa kuna niska kuna kan nachu. Chika mana ñukanchi causa ta chei urku kuna hamutash pa mana yana palpika chei jakta manta mashi kuna ka imashina urku ta rikcha china ta yachanchi nispa nin kuna. Chika pa kuna nin nacho ña nacho rupai pi ya paja rupai ka pi ña tuku y kuna chakirin nacho na pi ña chepi mare rupa chi kuna tian ya chika chei exactamente ma chi kuna kasna nin imagina ñu kan chi pas ña rupai ta ña na pacha ña chaski ushanchi ña rupai wanga ña na pacha pakta chi nispa pai kuna pas nin imamanta ta kai gorko ko te na ñu kan chi ta kai na pan pai pas ñu kan chi na jata rupai ta chaski chu nispa pai kuna ka rupa chi kuna che ka chei rupa chi manda ña chei urku pa gai chata urku tai ta urku mama ai pai pai chata rupa chi manda ta met apa mucho nispa nin Chica, chepica na kai código que subtilaya kangaka. Bueno, chica como subnition chari subzikuchilaya kangaka. Mana, por ejemplo, subnition chari imagen machi ring es una capichina manta capichin kuna. Por ejemplo, chai mariko sub como diferencia. Ur como yo te mas rupachin kuna. Ur como na shaguta ya kaju pachin. Ur como yo te mas rupachin kuna. No sé, intencional este rico un gacho y mucho sukuna ka ya chingarai kuta kinya hapichina mariko. Pero sukuna ka chaya chaiwa. Pues chete ka pero na chisa chukan que yo ni mi kai. Na pues. Ahí se pone de tapi ma pichi y man soy tap imagine ning che rupachin kuna ka. Imagina. Shuk shuti matian. Piromaniaco. Piromania. Piromania nishka. Piromania, piromaniaco. Ya que caso que se está aquí. Rupa chisca un taca. Huaki chisca cona. Es que ñukanchi ayu jacta cona pica chay tarang es shukte yu yu na su ñukanchi que chay nikungi kikin. Mana ñukanchi kai nishun chari tuku y chaki chisca mat, sin esay kuimanto, kuimanta. Hasta un cotin ñukanchi kai mamapacha, hasta un tamia te cachayo. O sea, suk señal ta kuglaya kan chika, suk tiglaya kan. O sea, chepi ma runa kuna kanin mastimi urku mamapash ñukan shinallata rupaita chaskichunin. O sea, paipash ñukan shinallata rupaita yarichunin. Paipai chapi chika, chaita yarimanda ya tamiata isachunin ispanin. Kuti wakin unaka kuti shukta charin kuna nacho chay nacho chagrata rurashka kuna mandan ya chay sara fanga kuna ya shin adita chakshka kuna taka nacho pay kuna kanin wakin unaka chay masti wano tukuchun umana kashpaka sumagisha chay fino nacho chay uchufa uka nacho sinacho ya chuya kuna nacho kanata ya chan chika chay guta ya kutin pachamamaguman karangapanin nacho chica chay rupa chikunata chay yuya ikunata nisho chay jaktapi shukta causa ikuna yachay causa manta rupa chikunata ka imaginata chay código pika chaskin kuna chay pika na rikodo por ejemplo chay yuya ikuna manta su juez de maquilación no sé que cómo va a pensar que va a ser eso cierto no sé que juzguen eso es piromanía nisho ya se fue a la ari chena bika como kai kunan nacho piromanía manta yakichita chaypi kai juzga kun chena jaka habi che nyukan chi jakta kuna pi imasti yakichipi khapish paka chena juzgan galaka mana yachai manta por ejemplo mana chai conocimiento charishka manta bueno Samo punja con epa, estamos rixin exu kati suma si marsta toda pa mon guiar y ya estamos karangi chai código pendan discapi, ya estamos rixin exu kati ngapu. Nyuka chi shakshuta pui kuna usamush. Ari, ya, nyuka chika kayakamachi, rich. Kayakamachi kuna. Imashti shuk na pai kuna kati sinini kai mashi Leonardo Orbe pai kuna punja wata tapakta chikun pai man na pai kuna takachanchi kai ukum manta shina ya te ujari kuna. Apai kita monta luisa man pasi ari. Anya, maisuma pai apai kita man pishkachanchi na na pai kuna ta shina ujai kuna ta pai pa suñu musku ikuna shina ta rurai kuna shuk te rurai kuna pakta chishka kachun punja ita na chu. Shina kashpak ali uta ali pangichi kayakama. Kayakama. Ritzinakui. Kai pachakama, kai uyachita apamushkanchi. Yuyay kunawan, wiyay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, chamu punyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Incisita, chinayata, kai pimikanchi, tandanakuikunami, ruraskaka. Minchakama.